buenas tardes. Estás escuchando Radio Topo una vez más, una semana más, semana menos, el Acratador en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que nos escuches desde radiotopo.org o bien desde alguna de nuestras redes sociales. Puedes enlazar al podcast. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, @radiotopo, y también nos remiten unas cuantas emisoras a lo largo y ancho del estado. Hoy queremos mandar un saludo muy especial a la gente de Colombia, que se curró una vigilia, un cadenazo larguísimo justo ayer, de un montón de horas que se pudo seguir en streaming, pues mediante las redes sociales. Y hola, compañeras, se me han dormido, no dicen nada. Hola. No nos escuchamos. ¿No me escucháis? Madre mía, pues vamos a ver qué podemos hacer para que me escuchen. Ahora sí. Ahora me escuchan, por fin. Buenas tardes. Buenas. Hola, muy buenas, otro jueves más. Sí. Y parece ser que seguimos teniendo un correo electrónico, pero ¿podemos leer o no? Venga. Sí, microabierto@radiotopo.org. Ya sabéis que podéis mandarnos lo que queráis, eventos, convocatorias, difusiones, denuncias, lo que queráis. microabierto@radiotopo.org, que esta radio es libre y la hacemos entre todas. Pues eso. Y también recordaos que si queréis podéis apoyarnos económicamente. Tenemos un Teamin, y también te puedes hacer socio o socia de Radio Topo. Pues bueno, aquí no tenemos ni liberados, ni nadie cobra por trabajar aquí, ni tenemos ningún tipo de subvención. Así que un poco de apoyo nunca viene mal. Con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis y ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Que buscan los ángulos de la tranquilidad. Pues empezamos con una necrológica. Sí. Franco ha muerto. Franco Battiato. Oh, no. Una pena. Este querido músico, por aquí leo que también fue director de cine, pintor, que estuvo ahí al pie del escenario hasta el último momento. Yo pude verlo hace 3 años. Lo pude ver en Lanuza. Ah, sí. Tocando, sí, hostia, señor. Pues el hombre, para lo mayor que estaba. Hombre, no se puede decir que diera volteretas en el escenario. No. Estaba, le pusieron un sofá, le salió a tocar con un anorak porque hacía un frío que... Pero ahí estaba él cantando. Con 70 y tantos años. Ha muerto con 76 o 77, creo. O sea que ya está bien, ¿no? No sé cuántos. Hoy empezamos el programa escuchando... Pues el disco igual que más repercusión tuvo aquí en el estado, el disco de Nómadas. De septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. esperando un nuevo despertar. Y también una iniciativa radiofónica que ha tenido lugar hace dos días, el 18 de mayo, lo que para nosotros fue la madrugada, desde Colombia y desde diferentes medios de comunicación libres en diferentes países de Latinoamérica. Lo estuvieron retransmitiendo desde muchas radios libres con un cadenazo que tenía el nombre Medios Libres en Vigilia por Colombia. Y había desde Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, México. Y la iniciativa fue de Radio Manque y de la Red Popular de Medios Libres. Así que nos encanta que haya iniciativas radiofónicas de este tipo y desde Radio Topo la apoyamos. Además, la podéis escuchar en sus páginas web, radiomanque.org. Fuera de la ciudad, al final de tu camino. Y una convocatoria que damos ya con bastante tiempo y que se ciñe al barrio de La Madalena. Decir que, bueno, pues este año va a haber otra vez pues la Semana Cultural de La Madalena, que el año pasado quedó suspendida, que será la 30 y tantas edición, no sé, llevan muchísimas, y bueno, pues piden que mandéis fotos. ¿Qué es para ti el barrio de La Madalena? En concreto a semanaculturalmadalena@gmail.com. Pues bueno, puedes mandar tu foto en grupo, en solitario, con la vecina, con tu familia, en las calles, en las plazas, en los comercios, horizontal, vertical, diagonal, boca abajo, lo que quieras. Pues eso, un montón de fotos para decorar el barrio con la gente que hemos estado confitados durante un montón de tiempo, pero que ahora volvemos a salir a las calles y las tenemos que recuperar. Los tiempos cambiarán. Somos hijos de la estrella y bisnietos de su majestad. Y también está abierto el plazo para presentar el cartel. Si tienes alguna idea del que podría ser el cartel de las fiestas, puedes presentarlo también al mismo correo. Y este año es el lema, el fuego que no cesa. Tiene que aparecer en el cartel, que es la trigésimo tercera Semana Cultural de La Madalena. El fuego que no cesa. Desodorantes sois arenas movedizas siempre hacia abajo. Hay quien se pone unas gafas de sol por tener más carisma y sintomático misterio. Voltaña acoge una jornada este fin de semana en apoyo a la caravana zapatista. Seguir padre cuando el hijo cree. En apoyo a la caravana zapatista que próximamente llegará al continente europeo, diversos colectivos organizan un acto en el Palacio de Congresos de Voltaña este sábado 22 de mayo. Se proyectará el documental Hombres sin rostros, del año 2016, seguido de un debate con el público a cargo de activistas zapatistas. Asimismo, contará con una exposición fotográfica que mostrará la realidad de la vida en las comunidades. Ambas actividades recogen la trayectoria de estos últimos 27 años de zapatismo, desde el levantamiento del 1 de enero de 1994. Es necesario reservar asiento en el correo altoaragon.chiapas@gmail.com. Asimismo, personas de diversos colectivos sociales de todo Aragón han recogido el guante y se han juntado para organizar una agenda de actividades en las primeras semanas de septiembre, que es cuando está previsto que la caravana pase por el territorio. La convocatoria la organizan, entre otros colectivos, ASI, CNT, CGT, Comité Solidaridad Internacionalista, Lumaltic Aragón, Gente de Siso, Autogestión Olva, etc. La organización también afirma que están preparando una coordinadora a nivel estatal de la que ha surgido un crowdfunding para apoyar la gira. Este crowdfunding lo han organizado desde Olva, en la comarca de Gúdar-Jabalambre. Del centro, quanta stupida gallina se pelean para nada, mínima inmoralía. Y ahora una noticia local de aquí de Zaragoza. La red solidaria Actur Parque Goya de Zaragoza exige en un comunicado público dirigido a los servicios sociales que se elaboren sin más dilación los informes sociales a las personas que así lo están solicitando, puesto que es un requisito necesario para el acceso a numerosos recursos y ayudas. La red, que este martes se ha encerrado en el centro cívico del Actur, donde tiene su sede Servicios Sociales, denuncia que en estos momentos hay familias con menores que llevan 2 meses sin suministro eléctrico, debido a la negativa de estos servicios a facilitarles el correspondiente informe social. Sin este informe, Endesa no restablece el suministro, tal como se lo han comunicado a la solicitante. La Dirección Provincial de Servicios Sociales nos ha informado que son estos servicios los que tienen la competencia para elaborar los informes sociales. Tenemos constancia de que se les ha negado este informe a personas que así lo habían solicitado, respondiéndoles que no era su competencia, sin más explicaciones. Se quejan desde las representantes de la red. Y hace un mes, la abogada de este colectivo se puso en contacto con la Dirección Provincial de Servicios Sociales y también el correspondiente organismo del barrio del Actur de Zaragoza, con el fin de solicitar que emitan el informe social. Todo a petición de la persona a la que se le ha cortado el suministro por impago y a la que se le había negado dicho informe por parte de la trabajadora social que le corresponde, explicó la red. Hasta ahora no han recibido respuesta. Se le comunicó por parte de una persona que se presentó como responsable de los servicios sociales del Actur que no se niega a hacerlo, pero que tiene que ser solicitado por escrito a través del registro general. De este procedimiento nunca anteriormente se le había informado a ninguno de los solicitantes y todavía no se ha contestado el escrito presentado por la abogada de la red. La propia red solidaria ha gestionado a través del concejal del distrito la negociación con Endesa para restablecer el suministro eléctrico, en algunas ocasiones a familias vulnerables, ya que desde los servicios sociales se le había negado este informe social. Sobre la espina dorsal, al son de los... En el encierro de este martes, con amplia presencia policial, pero sin ningún incidente, han hecho entrega de un escrito con las exigencias mínimas que planteamos. No han querido recibirnos, ha venido la policía local, se les ha explicado el tema y hemos continuado un rato más. Eso es lo que han dicho desde la red para añadir que este jueves valorarán cómo continuar y preparar la siguiente acción. Hoy nos vamos, pero pronto volveremos. Y a todo esto, mientras hablamos de recortes sociales en los barrios del sur de Zaragoza, en concreto en Rosales del Canal, Valdespartera y Arcosur, de momento siguen sin ludoteca ni centros de tiempo libre. Es decir, que hace 2 meses desapareció el servicio porque no le pagaban básicamente a la concesionaria y de momento sí han inaugurado un centro cívico. Por cierto, un centro cívico que todavía está en obras, pero bueno, el caso es que lo han inaugurado, es lo que tiene las cosas de la política. Pero de momento pues siguen sin adecuados servicios de juventud como es los centros de tiempo libre y la ludoteca que correspondería a los miles de niños y niñas que viven en esa zona. La clave de ritos tribales. Y bueno, mientras danzamos danzas tribales, nos vamos a más asuntos que se eternizan, y no solo es el tema de los asuntos sociales, que son muy graves, sino que el convenio de los tranvías sigue parado, lleva 2 años parado, nada menos. Y de momento, pues los trabajadores y trabajadoras de la plantilla de tranvías vuelve a los paros para intentar desbloquear la negociación de su convenio colectivo, y se concentrarán el 14 de junio en las puertas del juzgado de lo social con motivo de los juicios que ese día se celebran debido a las demandas interpuestas sobre incumplimientos de convenio y fraude. En concreto, los paros empiezan el sábado 29 de mayo y van a seguir un mes hasta el 28 de junio. Esta concentración se suma a las manifestaciones de vehículos convocadas junto a los compañeros de autobuses urbanos de Zaragoza. Hoy mismo, jueves 20 de mayo, a estas horas estarán circulando por ahí por Zaragoza desde las 18:30, desde las 6:30 de la tarde, con salida del antiguo recinto ferial de Miguel Servet. También va a haber una manifestación a pie el jueves 3 de junio que partirá desde Plaza España, y una nueva manifestación en caravana de vehículos el 17 de junio. Decir que el comité de huelga pues anuncia que han vuelto a reunirse en el servicio de mediación y arbitraje, pero que la cosa de momento no se desbloquea. Y no solo es el tema de los tranvías, también los autobuses urbanos siguen pendientes de mejoras en su convenio. Un tema que se lleva arrastrando, pues eso, nada menos que 2 años lleva parado el convenio de la gente del tranvía, y varios meses el de los autobuses. A largo viaje. Y ahora vamos con la ley de juego en Aragón, la posible modificación que parece que ha cabreado un poquito a la patronal del juego. La ley del juego en Aragón abocará al cierre a 30 salones. La norma no es para todos, critica la patronal, al enfocarse en la parte presencial del negocio y no en las apuestas online. Con 181 empleos perdidos en 2020 y 600 trabajadores en ERTE en Aragón, la patronal del sector de salones del juego, AESA, advierte que de salir adelante el anteproyecto de modificación de la actual ley del juego, unos 30 establecimientos se verían abocados al cierre. Es una ley innecesaria, ya que no consigue el objetivo que busca de una mayor protección a colectivos vulnerables, los jóvenes, que igualmente pueden acceder al juego online desde cualquier móvil, sin necesidad de acudir a nuestros salones, donde no entran menores, destacan. Denuncian el sobrecoste que la futura ley representa para los salones de juego, que tendrán que duplicar la plantilla, ya que la norma exige disponer de una persona constantemente a la puerta de los salones para pedir los DNI, cuando ya esa labor la hace dentro el personal de la sala. Además de tener que invertir 200.000 euros por cada salón para que la administración pueda tener monitorización y acceso en remoto a todas las máquinas de juego. Ya han cerrado 8 salones por la pandemia y lo harán más, advirtió el presidente de AESA, si la ley en tramitación sale adelante. Entre otras cosas, deja abierta la posibilidad de regular posteriormente las condiciones técnicas de las máquinas de juego instaladas en establecimientos hosteleros para garantizar que no accedan al juego las personas inscritas en el registro de juegos de prohibidos. Y hay una movilización convocada para este fin de semana, y en concreto una movilización sobre el tema de la ley de plagas, el domingo 23 de mayo a las 12 de la mañana en Plaza España. Y está convocada por la coordinadora Zaragoza Animal, que las y otras protectoras de animales, asociaciones pro derechos de animales y la ciudadanía en general, que nos dicen que no pueden ni quieren, no podemos ni queremos quedarnos callados ante la campaña desplegada por el Ayuntamiento de Zaragoza, en la cual se intenta criminalizar a los animales de la ciudad, justificando de esa forma las malas prácticas del consistorio y la poca compasión y empatía que se sigue demostrando día a día con sus políticas de exterminio. Ya hablamos de exterminio porque verdaderamente lo que está sucediendo a menudo con las palomas es que se atrapan con redes y directamente se gasean, así como pues las comunidades de gatos feraces, cuando hay algún problema, pues las mandan a otros lugares en bastante malas condiciones. Quieren manifestar públicamente que están en contra de los carteles de no desde comer a los animales, que exigen su retirada inmediata y el inicio de una campaña que se centre más en la empatía y sensibilización hacia el respeto y convivencia con los animales urbanos y revisión de todas las políticas que afectan a los animales de la ciudad de Zaragoza. Pues eso, convocan a una concentración el domingo 23 de mayo en Plaza de España a mediodía, a las 12. Y continuamos con otra cagada urbanística. McDonald's ya puede servir sus hamburguesas en los antiguos cines Elíseos. La Gerencia de Urbanismo ha aprobado la licencia de actividad entre críticas de CEC y Podemos que se abstuvieron en la votación y el descontento de los vecinos, cinéfilos y nostálgicos. El resultado no podía ser otro, ya que se trata de un acto reglado, es decir, que la gerencia tiene la obligación legal de conceder la licencia porque la empresa cumple con la normativa y con todas las exigencias añadidas para este tipo de edificios, catalogados y protegidos, con un gran valor patrimonial e histórico. Un hombre de una cierta edad me ofrecía siga. El local de 842 metros cuadrados, distribuidos entre el sótano, la planta baja y la primera, y con capacidad para 245 personas, mantendrá intactos todos los elementos catalogados, tanto en su interior como en su fachada. De hecho, no se podrán colocar vinilos en la entrada, una condición con la que se pretende respetar el aspecto del acceso principal. Radio Topo, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Tengo un regalo para ti, Ivy, pero antes de dártelo, me gustaría pedirte algo. ¿Quieres bailar conmigo? ¿Ahora? ¿La víspera de tu revolución? Oh, una revolución sin baile no es una revolución que merezca la pena. Pequeña abeja le llamaron Maya. Esta vez Bueno, aquí tenemos a la abeja paya. A ver qué. Que esto. Porque viene... es un día muy especial para las abejas. Hoy es el Día Internacional de las Abejas. En efecto, un día. Una, bueno, pues uno de estos animalitos fundamentales en los ecosistemas y que ayuda a la polinización y a muchas cosas más. Y que es un signo de bueno, pues de lo que está causando la contaminación, porque cada vez tenemos tenemos menos, y al haber también cada vez más cultivos transgénicos que no se polinizan, pues hay menos abejitas también. Una mañana al pasear vi una abeja en una flor. Ay, esto que escucháis, la anterior era la abeja maya, pero son La Ira de Dios desde Perú. Y lo de las abejitas viene muy a cuento hoy, porque el jueves pasado, mientras hacíamos el programa, se aprobó en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados. Algunas organizaciones pioneras a la hora de demandar una ley de cambio climático, como Amigos de la Tierra, pues no pueden evitar celebrar la aprobación de una ley de estas características, aunque considera que el Gobierno está perdiendo una oportunidad con un texto excesivamente flojo. Se trata de una ley que está muy por debajo de las necesidades estatales e internacionales que la ciencia ha marcado para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. En definitiva, es una ley poco ambiciosa, incoherente con las recomendaciones de la ciencia y las peticiones de la ciudadanía, y carente de una mirada global sobre las consecuencias de la emergencia climática y las necesidades de transformación ecológica. Cristina Alonso Saavedra, responsable de Justicia Climática y Energía para Amigos de la Tierra, afirma que la reducción de emisiones fijadas en un 23% para 2030 ya está obsoleta y es insolidaria, que se necesitaría apostar por lo menos por una reducción de un 55%, y que si no correremos el riesgo de alcanzar la temperatura de 3 grados, lo que nos podría llevar a un cambio climático sin retorno. Es indispensable que los gobiernos estén a la altura de las circunstancias para que recapacitar e incrementar el objetivo de acuerdo de las recomendaciones científicas y las demandas ciudadanas. Una ley tardía, insolidaria e insuficiente para enfrentarnos a la emergencia climática. Y una semana más hablamos de Castanesa. La vecindad se rebela contra la DGA. Dejen de una puñetera vez de destrozar Castanesa en nuestro nombre. Los 31 vecinos y vecinas de Castanesa que han presentado recurso a la expropiación de sus tierras han hecho pública una carta abierta a los vecinos de Castanesa a la sociedad de una carta abierta de los vecinos de Castanesa a la sociedad aragonesa. Tras conocer la publicación en el BOA, este pasado lunes, de la declaración de urgencia aprobada por el Gobierno de Aragón, que implica la ocupación de tierras, aunque no haya acuerdo con sus propietarios, para que el holding público-privado Aramón siga destrozando el Pirineo aragonés. Los vecinos de Castanesa se preguntan, ¿todavía no tenéis lectura para estos días de primavera y os gusta la novela negra? Prevaricación, cohecho, cultura del pelotazo, amenazas, tramas... Pues este BOA es de lectura obligatoria, para que os bajen los escalofríos por la espalda. Hay de todo, lamentablemente basado en hechos reales, incluso gente a punto de morirse de hambre, que solo podrán ser salvados por un gobierno dispuesto a expropiarlos de forma forzosa y de urgencia, para realizar en sus terrenos una pista de esquí, a la cual no tendrán un acceso directo. Pero ojo, la cosa no se queda aquí. La DGA tiene la sensibilidad de crear precedentes, expropiando por primera vez en la historia del Estado español a particulares para dar sus terrenos a una empresa privada. Así de bien, pronto todos podréis disfrutar de experiencias similares de primera mano. ¡Qué delicia! Ironizan desde Castanesa. ¿Qué nos queda por decir a los que interpusimos recurso contencioso administrativo y nos negamos a esa expropiación? podemos repetir las miles de razones que dimos en otras ocasiones. ¿Cómo se justifica ahora la urgencia de un proyecto que ha estado parado durante más de 10 años? Si el proyecto ha cambiado y en consecuencia se tiene que modificar el PIGA, el Plan de Interés General de Aragón, tal como ha admitido Aramón y también el consejero de Vertebración, ¿qué sentido tiene expropiar ahora en base a un PIGA que va a variar sustancialmente? Recalcan. Las vecinas de Castanesa entienden que nada es lo que parece ser. Los intereses económicos están por encima de todo, y la demagogia política cubre con su disfraz la realidad de la despoblación. Podemos quejarnos, de nuevo, de un gobierno que amedrenta con amenazas para obtener unos terrenos que cederá a una empresa privada, en lugar de crear un proyecto participativo que realmente pueda aportar algo a nuestro valle y su gente. Pero desde el lecho de muerte por hambruna en el cual nos encontramos según la misma administración, poco más nos queda que un grito de indignación y pedir que al menos dejen de manchar nuestros nombres y los de nuestros hijos con su discurso de pobrecitos, si no vamos y les ayudamos no tendrán de qué vivir, lamentan. Si tienen que hacer sus destrozos, que les frene quien pueda, pero que dejen de una puñetera vez de hacerlo en nuestro nombre. Nosotros vamos a defendernos y no estamos solos, concluyen. Aunque si queremos hablar de barbaridades ecológicas y sobre todo de hechos consumados, un poco como lo que está pasando con todo el rollo de la industria del esquí, pues podemos volver a hablar de nuevo del pantano de Mularroya, del que hemos comentado aquí largo y tendido un montón de cosas. Y es que hoy finalmente el Ministerio de Transición Ecológica, transición parece ser que hacia malos fines, pues ha recurrido la construcción de que había sido anulada por sentencia del pantano de Mularroya, un pantano en el que se ha gastado ya 140 millones de euros y están presupuestados 164 en total, y que todo indica que que lo hacen para continuar con la obra y bueno, pues un poco para hacerla y como ha pasado con otros pantanos, para que cuando quieras anularla, pues ya mediante los hechos consumados, pues el pantano ya esté más que terminado y san jodese, como se suele decir. Decir que también un poco lo que se plantea y una comparación que se ha usado desde la zona es que, claro, estamos hablando de un pacto del agua, el célebre pacto del agua que firmaba el gobierno de Aragón en el año 1992, que está totalmente obsoleto, pero que a su vez era un pacto del agua que estaba basado en criterios de regadío que venían de los años 60 e incluso 50. Y una pregunta que se hacía un señor con cierta sorna el otro día, dice, bueno, ¿se dejaría uno operar con las técnicas médicas de los años 50 existiendo las del siglo XXI? Pues eso mismo, ¿plantearías unos regadíos en el siglo XXI con técnicas de hace 60, 70 años? Por lo menos para dar que pensar, ¿no? Casi la mitad de los productos alimenticios que se consumen en la Unión Europea contienen residuos de plaguicidas. Esto lo dice un estudio científico internacional y que en España el porcentaje es menor, del 34%. Pero no por ello el problema es menos grave, ya que un tercio de los pesticidas detectados no están autorizados. Ecologistas en Acción, en su informe Directo a tus hormonas, guía de alimentos disruptores, acaba de señalar que la solución a este grave problema es que la Administración española cumpla la normativa y reduzca a la mitad el uso de este tipo de sustancias, que puede causar efectos tanto agudos como crónicos en la salud en el ser humano. El informe también denuncia que España sigue utilizando un elevado número de plaguicidas no autorizados por la legislación europea. Concretamente, el 31% de los residuos detectados pertenecen a plaguicidas no autorizados. Pero, según Ecologistas en Acción, el porcentaje real es aún mayor, porque AESAN deja fuera del análisis a los plaguicidas más utilizados en el campo. En España, el 34% de todas las muestras analizadas contenían uno o más plaguicidas. Este porcentaje asciende al 44% en el caso de frutas y verduras. En algunas muestras se detectaron hasta 9 plaguicidas diferentes. Las fresas fueron el alimento con más residuos de plaguicidas, 37, de los que 25 son disruptores endocrinos. El informe presta especialmente atención a la contaminación con plaguicidas que afectan al sistema hormonal, los conocidos como disruptores endocrinos, porque cualquier cantidad de estas sustancias puede desencadenar daños en la salud de manera equiparable a las sustancias cancerígenas. Y tenemos una primicia musical, me parece. A ver que la presente el compañero que sabe de lo que va esto. Pues okay. Sí, el grupo local No Hablamos con Managers nos ha mandado un adelanto de lo que será su tercer trabajo y bueno, os lo vamos a pinchar. Parece que se han ralentizado un poquito, pero está bastante chulo. Claro que sí. Llevará el cierzo, lo sé, te derrará el tiempo. coladas estebas, los que se fueron no volverán, difíciles que en el cemento crezca una flor, algún cabrón la cortará. Ecos, todavía quedan cientos de inmigrantes en las calles de Ceuta. En el centro de la ciudad hay muchos jóvenes que pasan la noche al raso sin comida ni ropa para cambiarse, como Hamza, de 21 años. Y estáis escuchando sonidos de la noticia de la semana, sin duda. En la península o más al norte, en el resto de Europa. Hablan en árabe, bueno, evidentemente se viene a decir, prefiero ir en kayak antes que quedarme en Marruecos, no hay nada más que palos, no hay medicamentos, no hay libertad. Y bueno, pues evidentemente no hay libertad en Marruecos, tampoco hace falta ser un genio, tampoco es que aquí sea la monda, pero desde luego ganamos por goleada, por decirlo de alguna manera. Hay de otras procedencias, como Sudán o Argelia. El martes llegó a Ceuta una treintena de yemeníes. Bueno, ¿y qué está sucediendo? Pues en estos días abrieron la frontera de la zona del Tarajal, que es una playa que se sitúa entre la ciudad española de Ceuta y Marruecos, y cerca de la ciudad de Castillejos, en Marruecos. Y bueno, pues una zona que donde se acumula la pobreza, donde hay un montón de gente buscándose la vida, de nacionalidad marroquí, y un montón de personas que vienen de otros sitios, pues de Yemen, como habéis escuchado, pero también sobre todo del África subsahariana, y que se arrojaron pues al mar, que pasaron andando por el peligroso espigón. Y bueno, pues hasta 8.000 personas cruzaron la frontera, la mayor parte de las cuales han sido devueltas en caliente o han vuelto por su propio pie, porque la única alternativa que les quedaba era dormir en unas naves donde se han habilitado unas precarias instalaciones tipo literas, que en algunos casos, como las literas no daban de sí, incluso han habilitado estanterías de las propias naves donde han puesto unas colchonetas para que las personas pudieran dormir. Asimismo, muchas de estas personas pues han tenido que recibir comida, alimentos, ropa de la Cruz Roja o incluso de la población local, porque muchos de los que cruzaron la valla pues directamente se dedicaron a pasear por la ciudad como bien pudieron. La frontera desde hace 2 meses y han aprovechado la avalancha de inmigrantes para llegar a la ciudad autónoma. Ahora no tienen dónde quedarse. Y bueno, durmiendo en la calle, como nos dice el testimonio de esta persona. ¿Y todo esto por qué? Pues bueno, la excusa es que un representante, el señor Gali, del Polisario, el que es el presidente de facto de la República Árabe Saharaui Democrática, pues fue acogido. En concreto, llegó a Zaragoza, a la base militar de aquí de Zaragoza, con pasaporte diplomático argentino, y fue llevado al hospital de Logroño. Y bueno, pues esta persona se está recuperando, está bastante grave. Y debido a esto ha sido la excusa para una nueva crisis humanitaria. Crisis humanitaria en la que ahora pues queremos hablar un poco de de qué sucede en Marruecos, ¿no? Se suele hablar muy poco de lo que normalmente pasa en Marruecos, así que vamos a contar un poco de lo que va este país y vamos a poner de fondo un poco de hip hop marroquí para que escuchéis lo que se hace por ahí. No esperéis que sea gran cosa, pero bueno, ahí está. Sarji sa'ati tani wa nitbadl nigri kull dqiq Bueno, ¿y qué sabemos? Bueno, estáis escuchando a Safwan Jarret y Zuha Hadid. ¿Y qué sabemos de Marruecos? Pues bueno, es un vecino del que sabemos muy poco. Sabemos que es una monarquía despótica con unos niveles de represión interna muy grandes y la monarquía es un tabú. Nadie se atreve básicamente a meterse con ella abiertamente. Por otro lado, en Marruecos funciona lo que se conoce como Mazen, que designaba antiguamente al Estado marroquí y en la actualidad a su oligarquía o gobierno en la sombra. Bueno, Mazen, que es de donde viene la palabra almacén, por eso igual os suena. Todo esto es un sistema de casta hereditaria en el que los altos cargos del ejército son auténticas dinastías, así como algunos altos funcionarios. La élite dirigente del país, agrupada alrededor del rey y formada por miembros de su familia, allegados, terratenientes, hombres de negocios, líderes tribales, altos mandos militares y otras personas influyentes que constituyen el poder fáctico. El término Mazen está asociado a un modo arcaico y totalmente hermético de gobernar, opuesto a la democracia formal de las instituciones marroquíes. Y aunque los contornos del Mazen son vagos, el gobierno en sí mismo no es considerado parte de él, sino instrumento suyo. Dicho esto, no es difícil deducir que la democracia no llega ni a lo formal, mucho menos cualquier pensamiento mínimamente progresista. Pero hay una serie de datos que queremos hacer patentes. Por ejemplo, y un poco para entender por qué vienen estas personas aquí, casi un 40% de las mujeres marroquíes son analfabetas y un 25% de los hombres. En Marruecos, un 39% de la población ni tan siquiera llega a cobrar el salario mínimo estipulado en el país de 242 euros. De hecho, el sueldo medio del país es de apenas 375 euros mensuales antes de impuestos. Hablamos de trabajadores regulados, luego hay un montón de economía informal y trabajadores del campo, que esos ni se sabe lo que cobran. El acceso al agua potable con garantías sanitarias solo se da en las grandes ciudades. No existe red de abastecimiento como tal ni alcantarillado en grandes áreas rurales. Tampoco la luz eléctrica ha alcanzado muchos rincones del país. Y la asistencia médica está cubierta por el llamado AMO, que no atiende accidentes laborales ni enfermedades profesionales y que da una cobertura muy básica. Aún así, el país ha avanzado considerablemente. Luego explicaremos por qué. Todo esto mientras el rey de Marruecos, Mohamed VI, es el hombre más rico de África y sale en la lista Forbes entre las mayores fortunas del mundo. Parte de la herencia del rey alagüita fue un 35% de participación en la SNI, que es un holding que posee no solo el mayor banco, sino también controla la mayor minera del país, Managem. Otros miembros de la familia real y altos cargos estatales tienen participación en esta sociedad pública. Al mismo tiempo, la Casa Real controla el grupo financiero Almada, presente en 27 países africanos en fondos de inversión, seguros, energía, construcción. Almada tiene conexión directa con capital franco-belga y se confunde con la anteriormente citada SNI formando un todo. ¿Y por qué avanza un poco el país? Pues porque interesa que los trabajadores estén bien debido a que medio país está en manos de multinacionales. Tiene una dependencia absoluta de las economías del primer mundo. Los buses, por ejemplo, que te mueven entre las ciudades son de Alsa, la Alsa que hace Zaragoza-Madrid, por ejemplo. Los trenes son franceses y la limpieza de las calles de Tánger la lleva una empresa de Córdoba. O las plantas de depuración de aguas las construye Acciona. Eso sin tener en cuenta que los acuerdos comerciales en asuntos como la minería o pesca han degenerado en un modelo extractivo de concesiones a grandes empresas en la que estas son las que se llevan el beneficio, mientras el trabajo basura se lo quedan los locales. Hasta 1.500 empresas españolas tienen intereses en Marruecos. La industria española más grande del país es Inditex. La multinacional de la ropa emplea a 77.000 trabajadoras que ganan algo menos de 300 euros al mes. La gran mayoría de los 310 talleres están en los alrededores de Tánger y Casablanca. Y el temido enemigo no lo debe ser tanto, hay mucha hipocresía con esto, dado que España permanentemente surte de armas a Marruecos o le da fondos como forma de externalizar el servicio de fronteras. La última ayudita, que de hecho acaba de ser dada, ha sido de 30 millones de euros. En un plazo de año y medio se le han dado 90 millones de euros para externalizar las fronteras. También se ha suministrado anteriormente vehículos blindados y Marruecos es cliente preferente de la empresa española Indra, que se dedica, entre otras cosas, a la contravigilancia. Aunque nada comparado con la cooperación con Estados Unidos, y es que el Reino Alawi aprobó en 2017 un plan quinquenal por valor de 22.000 millones de dólares para reforzar sus capacidades de defensa en una carrera contra Argelia para liderar las fuerzas militares en el norte de África. De hecho, entre el 7 y el 18 de junio se va a celebrar en colaboración con Estados Unidos a través del programa US AFRICOM la operación African Lion, en la que miles de militares estadounidenses van a participar. Pues eso, una breve mirada a Marruecos, que para hablar no solo de la catástrofe humanitaria, que por supuesto ahí está. Y para dar otra visión del tema, queríamos compartir con vosotras un comunicado de la Asociación Papeles y Derechos para Todas y Todos, que se titula así: ante la entrada de miles de personas en Ceuta, abajo las fronteras, libertad de circulación, derechos iguales para todas. La entrada en Ceuta a nado y a pie de más de 8.000 personas, jóvenes, familias, menores, marroquíes y subsaharianos es un hecho trascendental que no debe de pasar desapercibido, un hecho real que derriba muchas de las mentiras y medias verdades que las élites gobernantes sustentan sobre el proceso migratorio. La primera falsa verdad que está en entredicho es de la frontera ceutí. La llegada de millares se asemeja a la entrada masiva de alemanes tras la caída del muro de Berlín. Ceuta es un enclave artificial, en territorio de África, de Marruecos, una especie de base militar, un resto de colonialismo. Con la artificialidad de la frontera ceutí cae también la artificialidad de las fronteras en general. El muro de Trump, el levantado por Israel frente a Palestina, el mar en Lesbos, la bahía de Melilla, el espigón de Ceuta, son puertas en medio del campo y esas puertas son inútiles frente al hambre y la miseria que el mismo sistema que crea las fronteras, el capital, produce contra la población. Otro mito en entredicho, las mafias que incitan a la migración. No había ninguna mafia esa noche y mañana en Ceuta. La gente llegaba por sí sola. Mafias no existen, se aprovechan de la necesidad de las personas, pero no son ellas las que incitan al migrante al tirarse al agua. No es un efecto llamada, sino más bien un efecto huida. Con el cierre de las fronteras por el COVID no tenemos nada en Marruecos, por eso venimos sin nada, para sobrevivir, declaraban algunos de los que llegaban. Pero lo más importante, ¿qué va a ocurrir ahora? Por pronto España ha sacado el ejército a las calles. ¿Para qué? No parece lo más apropiado para socorrer a los que nadan en peligro. El ejército español, un ejército claramente de ocupación en Ceuta, tratará de reprimir a los que pretendan seguir llegando. Quizás dispare o no, pero desde luego emulará la hazaña represora del ejército marroquí ahora ausente. ¿Va a ser el gobierno progresista de Marlaska, Sánchez y Podemos el que saque el ejército contra la población? Los próximos días demostrarán muchas cosas. El Reino de España tiene un acuerdo de devolución con el Reino de Marruecos. Tratará de devolver a los 8.000 y, mientras tanto, tenerlos taponados en Ceuta como tiene decenas de miles en Canarias. El gobierno del PSOE se comporta igual que la dictadura de Erdogan. No podemos permanecer impasibles. No decíamos queremos acoger, pues acojámosles, que vengan todos los que lo necesiten. Todos son refugiados, todos son inmigrantes. Otro mito artificial que se derrumba. Queremos derechos iguales para todos y todas en un mundo sin fronteras ni leyes de extranjería. Qui comptait ton esprit? Ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville, comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en as sans à laisser place à l'ennui. هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير، ما بعرفش أكون رومانسي لكن عليكي بغير، مش بثبتلك إني جامد ولا عايز أبان تقيل. أنا أنا أنا أنا بناديكي يا حبيبي، بناديكي تعالي لي، بناديكي أنا هنا، بناديكي تعالي لي، بناديكي يا حبيبي، بناديكي أنا هنا، بناديكي يا حبيبي، بناديكي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en as sans à laisser place à l'ennui. Y vamos ya cerrando el programa con una última noticia. La policía frustra la creación de un centro social ocupado autogestionado en Aluche. La tarde del pasado 16 de mayo a las 5 de la tarde, unas 30 personas se acercaban a un edificio abandonado en la calle Medina del Campo, en el barrio madrileño de Aluche. El inmueble fue una antigua fábrica de muebles sin uso desde hace casi dos décadas. Un joven que se encontraba dentro y que, según ha afirmado, vivía en él desde hace una semana, ha terminado siendo desalojado, dado que los policías no han podido comprobar que se trataba de su vivienda habitual. Mientras esto sucedía y cuatro agentes de la Policía Nacional inspeccionaban el edificio, han aparecido dos hombres, uno diciendo que era el encargado de seguridad del mismo y otro ataviado con una camiseta del Ejército de Tierra y una gorra con el escudo de la Policía Nacional, que ha dicho ser el hijo del primero. El espacio, que pretendía convertirse en un centro social para el vecindario, sigue estando inutilizado. Cronos, un fondo de inversión, ha comprado el inmueble a través de una de sus empresas filiales. No sabemos lo que quieren hacer con él, aunque seguramente lo dedicarán a la especulación inmobiliaria. Nuestro mayor motivo para ocupar son los desalojos de centros sociales en los que el vecindario se podía organizar y que el Ayuntamiento de Madrid ha venido realizando últimamente en la ciudad, como La Dragona, el de Chamberí, el EVA de Arganzuela y ahora La Amenaza sobre la Traba. También queremos romper con la especulación inmobiliaria de los fondos de inversión a nivel estatal, que lo único que intentan es destruir a la clase obrera y subirle el precio del alquiler o la compra. Oye, que se nos atropella el tiempo, por desgracia. Nos pasa mucho. Pues así muy que bien. Nos despedimos ya. Por mi parte, pues a ver si podemos decir todo lo que nos queda pendiente, porque tenemos un montón de noticias por ahí colgando. Sí, vamos acumulando y no tenemos más tiempo de una semana para otra. Nada. Bueno, a mí me da para decir un pletórico Salud y Anarquía, como siempre. Y bueno, y si queréis escribirnos cualquier cosa, microabierto@radiotopo.org. Y tengan cuidado ahí fuera. Trabajo decente, pero lo que había, otra familia. Día tras día, recurso de vida, día tras día, y el dinero no lo volvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no diga salida.